noto pensativa, como si quisieras gritar muy fuerte que el Señor te abandonó. Te veo triste, afligida, de pronto cansada de orar fervientemente y empeora la situación. Pero quiero decirte que tú sola no estás, que tu clamor con lágrimas al cielo llegó, que esa aflicción que tienes pronto terminará. Espera un poco más, así te dice el Señor. Es cierto que lloras por tus hijos y clamas, porque hay momentos que te sientes sola. Tal vez no hay alimento en tu casa y hasta tu familiar te abandona. Tal vez no haya alimento en tu casa y hasta tu familiar te abandona. Yo no he escondido mi rostro de ti, he descendido desde mis alturas. Vengo a decirte que yo estuve aquí llorando contigo tantas amarguras. Pronto esto será una historia y olvidarás tu dolor. Cree y verás mi gloria, así te dice el Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Créeme, así te dice el Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Créeme, así te dice el Señor. Las ha permitido, pero no desmayes, sigue avanzando hasta el fin. Como un ramo de flores, tu llanto he recibido, su redoma invade, y hoy Dios te quiere decir: yo quitaré la afrenta que te hizo llorar, avergonzada más nunca volverás a ser. El sol de mi justicia en ti permanecerá, serás sobre esta tierra la más feliz mujer. Un ministerio grande te voy a entregar, restaurarás hogares con unción y poder. Es cierto que vivirás sobre la abundancia y nunca más tendrás escasez. Y aunque padre y madre te dejaran, yo soy tu Dios, no te dejaré. Y aunque padre y madre te dejaran, yo soy tu Dios, no te dejaré. Yo no he escondido mi rostro de ti, he descendido desde mis alturas. Vengo a decirte que yo estuve aquí llorando contigo tantas amarguras. Pronto esto será una historia y olvidarás tu dolor. Cree y verás mi gloria, así te dice el Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Créeme, así te dice el Señor. Y si crees, verás la gloria de Dios.

adorando, adorando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, adorando, adorando, adorando a Dios. Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas, hoy divaga sin luz. Vuelvo tiempos cuando tú llegaste a mí. Tan herido, tan golpeado, tú llegaste a mi redil. Y te fuiste enamorando como un loco de la fe. Y empezaste a alimentarte de mi leche y de mi miel. Quería que todos supieran que yo había llegado a ti. Anticuado te gritaban por tu forma de vestir. Eras el primero siempre que llegaba a la reunión. El ayuno era constante, no menguaba tu oración. Y no importaba si estaba lloviendo, te mojabas pero en el templo. En los cultos siempre estabas tú y tú. Le hablabas a todo el que encontrabas. Un día te golpearon por mi causa, pero no abandonaste la cruz. Pero hoy te encuentras tan lejos de mi presencia y ya no quieres llegar a la meta. A veces los domingos te veo congregado. Recuerda todo lo que has olvidado. Este anhelo de ti. Hoy en tu puerta estoy, abre tu corazón. Ya no escuchas mi voz, no me quieres abrir. Pero hoy te encuentras tan lejos de mi presencia y ya no quieres llegar a la meta. A veces los domingos te veo congregado. Recuerda todo lo que has olvidado. Familia, solo por seguirme a mí. El mejor de tus amigos también se alejó de ti. Enfrentaste a todo el mundo por andar entre la fe. Renunciaste a muchas cosas solo porque te llamé. Pero te fuiste enfriando por el mundo con su pan. Me negaste como a Pedro por temor al que dirá. Me vendiste como Judas, la codicia te abrazó. Lado de lentejas cambiaste la redención. Gloria a Dios, en ti nunca faltaba. Aunque no había comida en la casa, nunca te apartabas de la fe. Un día me escribiste unos versos y me los cantaste en el secreto. Y lloraste porque te toqué. Pero hoy te encuentras tan lejos de mi presencia. Ya no quieres llegar a la meta. A veces los domingos te veo congregado. Recuerda todo lo que has olvidado. El temor se acabó, se fue el primer amor. La rutina borró este anhelo de ti. Hoy en tu puerta estoy, abre tu corazón. Ya no escuchas mi voz, no me quieres abrir. Pero hoy te encuentras tan lejos de mi presencia y ya no quieres llegar a la meta. A veces los domingos te veo congregado. Recuerda todo lo que me has costado. Para el niño consentido, José David Ballesteros. Yo no estaba allí cuando en Galilea caminabas. escuchaba. Oh Jesús, yo no estaba allí. Pero ya yo estaba en tus pensamientos, ya yo me encontraba en tu corazón. Yo estaba en tus planes y en tus proyectos, yo estaba en el plan de tu salvación. Thank you. bonita noticia. Ciudad de pueblo y nación, porque el tiempo se aproxima. Para irnos con el Señor, no dudes si acepta pronto la invitación. Porque lo que nunca has visto es lo que te espera. Y de cristal y de oro aquella mansión está más allá del cielo de las estrellas. Me digo, dile que acá no existe el dolor, que acá solamente en paz no existe tiniebla, que no necesita más de la luz del sol, porque la luz de Jesús, dile que se vengan. Hay fiesta, fiesta, en el río de los cielos, hay una fiesta y la boda del cordero. Hay fiesta, fiesta, en el río de los cielos, hay una fiesta y la boda del cordero. Esta fiesta está buena, no te puedes. Yo te invito a la cena del Padre Celestial. Hay fiesta, fiesta, en el reino de los cielos. Hay una fiesta, en la boda del Cordero. Hay fiesta, fiesta, en el reino de los cielos. Hay una fiesta, en la boda del Cordero. Thank you. nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Pero alguien llegó a mi camino. para mostrar nuestro destino. Que yo lloraba, lloraba porque estaba herido, pero llegó aquel buen amigo, salvó mi alma. Pero alguien llegó a mi camino para mostrar nuestro destino. Que yo lloraba, lloraba porque estaba herido, pero llegó aquel buen amigo. Soberano, eres digno de adoración. Hoy te entrego mis canciones. Siempre me has ayudado, Por eso agradecida contigo, Señor, entono estos versos con el corazón. Por eso agradecida contigo, Señor, entono estos versos con el corazón. Alza las manos y pídele, porque te amo de verdad. Nunca pienses nada mal, porque mi Cristo te ayudará. Por eso agradecida contigo, Señor, entono estos versos con el corazón. Por eso agradecida contigo, Señor, entono estos versos con el corazón. Natalia, Camila y Manuela Forán, sirviendo al Señor. Alza las manos y pídele, porque Él te ama de verdad. Nunca pienses nada mal, porque mi Cristo te ayudará. Por eso agradecida contigo, Señor, en todos estos versos con el corazón. Por eso agradecida contigo, Señor. ves que tu cielo se pone oscuro. Cuando no hay estrellas todo está en tinieblas. Cuando sopla fuerte el viento y la marea se levanta fuerte y te quiere hundir. Cuando naufraga tu vida en los problemas, pides ayuda y todo el mundo se aleja. Cuando te han golpeado fuerte y no puedes levantarte, te señalan en vez de ayudarte. Muy pronto una luz llegará para alumbrar el medio de la oscuridad. Un nuevo día tu vida llegará. Nunca tengas temor ante la adversidad. Aunque te digan que no puedes continuar, que esto es muy duro, nunca vas a llegar. No hagas caso, nunca mires atrás, porque Jesús a tu lado siempre está. Un nuevo amanecer llegó para alumbrar tu oscuridad. Eso calma la tempestad. Un sol radiante brillará. La angustia va a tener que huir. Se va a aclarar tu cielo gris. Ahora todo es felicidad. Ya viene un nuevo despertar. Porque Jesús a tu lado siempre está. Un